Mira, te tengo que contar una historia que se remonta un poquito antes del receso invernal, para ir aclarando un poco el panorama. ¿Cómo no? Perfecto. Bueno, el tema es esto. Las condiciones de edilicia siempre están dentro de la esfera de gestión de un director. Yo solamente no miro la cuestión pedagógica, sino las condiciones en las que se trabaja y en las que se estudia. Por ende, siempre existieron notas relevando la situación y ponderando lo que nosotros creímos siempre importante que el Consejo intervenga y repare. Siempre teníamos respuesta del Consejo en sus tiempos de gestión a partir del hecho lamentable y triste de la escuela de Moreno, la escuela 49, se puso más sobre la mesa de trabajo de más funcionarios que tienen competencia en esto directamente el tema del estado de edificio. Nosotros volvimos a relevar situaciones del edificio porque algunas se habían agudizado por una respuesta un poco más lenta. Y bueno, y esto despertó cierta inquietud y preocupación ante nosotros, los docentes, los alumnos y la familia de los alumnos. Así que en base a eso, estuvimos trabajando fuertemente con el Consejo Escolar a través de los instrumentos que nosotros tenemos, que yo tengo como director de una institución, y hemos tenido respuesta porque hemos logrado con la comunidad pensar qué era lo necesario para llevar tranquilidad. Lo necesario en ese momento era poder dar garantías de que no hay cuestiones problematizadas con el tema del gas y con electricidad y el contacto con el agua. Logramos que un inspector de infraestructura, que es el único que está habilitado para clausurar o para decir si un edificio es viable o no, emita su criterio a partir de apoyarse en la emisión de criterios de otros profesionales intervinientes como electricistas y gasistas, y se logró esa emisión de criterio. Bueno, a partir de ahí, las clases retomaron su curso en el anexo 30-30-31, pero después, la semana pasada, hubo dos preocupaciones expresadas por nuestra preceptora por olor a gas. Cada vez que nosotros recepcionamos la preocupación, lo que hacemos es elevar por nota al Consejo Escolar diciendo, bueno, sigue existiendo aparentemente olor a gas. El Consejo fue enviando los gasistas. Envió el martes, envió el jueves de la semana pasada y envió el viernes. El viernes, ¿qué pasó en el 30-31? Tengo tres estudiantes que habían dicho que se estaban sintiendo mal por olor a gas en la institución. Así que una estudiante fue retirada por su hermana mayor. Otra estudiante se le avisó a la madre que vive en el paraje La Noria si la podía venir a retirar. La madre dijo que estaba trabajando, que no podía, si la escuela la podía acercar a la escuela porque ella vive a 2,5 kilómetros y tenía que venir en bicicleta. Así que una preceptora y una profesora llevaron a esa niña a su casa y bajo acta la entregaron. Y por último vino una mamá a retirar a su hija. Cuando la preceptora le sugiere la visita al hospital, la madre dijo no, pero la preceptora, con buen criterio, dijo, si quiere yo la llevo, porque es generalmente la forma en donde nosotros operamos en la institución educativa, y es algo como general para todas las escuelas. Así que esta preceptora cargó a la estudiante y a la madre y se fueron al hospital Marcetti tipo 10:30 de la mañana. ¿Esto fue el viernes? Esto fue el viernes. La chica estaba bien, no estaba ni desvanecida, no estaba en una situación crítica, como por ahí leí en algún medio local. Entiendo la lógica de los medios, pero me preocupa la desinformación. La chica entró, esperó porque no tuvo un médico inmediato que la revise. Es más, la preceptora, la estudiante y la madre se quedaron 2 horas juntas hasta que la preceptora ya se fue a su otro trabajo